Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulties. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Este domingo, el Día de las Madres. Muchas bendiciones, felicidades para mamá. Comunícate conmigo, tengo tu sobrecito, boletos para Ver Aventura y boletos para el Festival de la Salsa. Vamos al sentimiento. Alex Sensation con La Mega Mezcla. Una bachatica clásica para ti. En vivo desde Dubai. Saludos para mis amigos desde Yabú Cargos Express. Mi hermanito Ernesto Paredes y todo el combo de Yabú. Lo pachatú. Vamos al sentimiento. Ya nada es igual. Me lo hace sentir tu forma de ser. Tú sabes muy bien por qué. De todos tus engaños ayer me enteré. Hoy no recuerdo tus faltas, qué pena me das. Si lo que quieres es hacerme sufrir, lo siento por ti, pero no será así. Pégame tu vicio, mami, el vicio de tus labios.

pero tú solo juegas con el amor. Ojos expresivos, carita sonriente, mirada agradable, por eso aquí tienes lo que me pediste, que en ti me inspirara una canción linda que llegara al alma. Por eso me tienes, de ti enamorado. Yo componía alegre, pero ahora romántico. ¿Y quién nos inspira al verte linda? Con esos huequitos en tus mejillas, con esos deseos que sean míos y que se acompañen. Frente los dos, ay, mamá. Y te confieso que has hecho con mi vida lo que tú has querido. Sírvame otro. Te di todo lo que pude de mí y aún no me quieres. Y ahora vengo a despedirme porque ya ha sido imposible. Pero déjame besarte una vez más, porque te adoro. Amor, amor. No entendiste mi vida, ya lo sé. Mi amor no te interesa y es mejor que por fin reconozca lo que soy y me aleje. Por fin reconozca lo que soy y me aleje de ti. ¿Cómo dice? Corazón, si querer no puede. ¡Ay, hombre! Corazón, por favor, decilo. Y al amor se le pasa el tiempo y no quiero quedarme solo en el camino. Dime ya, porque me da miedo quedar como el ave que quedó sin nido. Todo el mundo. ¡Ay, corazón! Si te vas, enséñame cómo te olvido. Ay, corazón, si te vas, enséñame cómo te olvido. Ay, Dios mío. Espérate un momentito, dame un momentito. Es que esa vaina me dio sentimiento, ¿verdad? No la llame. Pásame ahí una servilleta ahí. Ahora sí, mala mía, perdón. Ay, ay, ay, ay, ay. Ese vallenato, baby. Dan ganas de llamar a la ex. ¡No la llame! ¡No lo haga, baby! ¡No lo haga! Me fui lejos ahí. Una mezclita de bachata y vallenato clásico. ¡Pa, bebé! Los que están ahí dándose su su traguito de agua de apellido ardiente. Aquí me puso uno, me puso Alex. Date un shot de pitorro, roncaña, de parcha. Why not? Dale, baby, dale. Métele. Aquí mezclamos de todo, menos cemento. Yo hago mis mezclas con alcohol también. Tú sabes que yo soy mixólogo, no solo de música, pero también sé un poquito de mixología. Estoy inventándome lo que es un shot. ¿Quién se atreve? Espera. Casi se me fue el dedo ahí, perdón, mala mía. Se escuchó mal eso. Metí el dedo mal. También se escuchó peor. Ok, bueno, una mezcla. Si alguien se toma este shot conmigo, mira, vamos a ponerle un poquito de roncaña, de pitorro, un poquito de aguardiente, un poquito de tequila, un poquito de mamajuana. Ok, lo mezclamos, le echamos un poquito de cayenne pepper y te lo mandas, un shot de eso. ¿Quién se atreve a tomarse un shot de eso conmigo? Estoy mezclando. You never know, de pronto es rico, you never know. Un bartender que me esté escuchando, por favor, prepárame eso ahí, un shot de eso. Pero un poquito de cada uno, un chin de cada uno, no el vaso entero, ok. Alright, preparándote la próxima mega mezcla, viene bajando la ñapa, el postre, el happy ending, musicalmente hablando, y también voy a elegir el ganador de Instagram en los comentarios, aquí en vivo en Dubai. Mañana, ya saben que mañana tenemos el primer pool party aquí en Dubai. Mi hermanito Darel, que anda suelto por ahí en Dubai. Ay, Dios mío. Darel, pórtate bien, por favor, pórtate bien. Ahí mandé los muchachos que lo sacaran a andar. El hombre está por allá turisteando. Anda turisteando mientras yo estoy aquí trabajando. Mañana tenemos el primer pool party. El lugar se llama Blue Oasis Dubai. Ahorita voy a subir el video donde vamos a estar mañana para que ustedes vean qué cosa más bella. Y después el sábado llego tempranito a El Paso, Texas. Voy a hacer el live desde el hotel a las 6 p.m. en mi canal de YouTube. Voy a ir a live y también en la música puedes ver el live. Y por supuesto escucharme en vivo aquí en la Mega de Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, en Orlando y en Tampa. Voy a estar en vivo desde el cuarto de hotel el sábado, desde El Paso, Texas. Después del live, tengo una fiesta celebrando el Día de las Madres en El Paso. Se llama The Elmont Resort. Okay, también es un pool party, late swim. Puedes ir en bikini o puedes ir como tú quieras. Ya tú sabes. Mi gente del Paso, nos vemos el sábado ahí en The Elmont. Y el domingo regreso a casa a primera hora para celebrarle el Día de las Madres a mi mamacita, a la wifi, a mi mami, a las hermanas. A darles mucho cariño este domingo. Bueno, cuando regrese viene bajando la próxima mega mezcla. Mete mano a mi hermanito DJ Luis.